Hola, buen día. Habla Ariel Núñez. ¿Cómo va, Ariel? Sí, yo quería saber a qué viene Macri. Viene a hacer un lanzamiento de un plan de obras para toda la Patagonia. Ajá, bueno, no lo queremos acá. No lo queremos porque no está generando nada. Tenemos que incentivar a la sociedad, Río Negro, y que no lo queremos a este tipo, porque nos está vendiendo todo, nos está generando trabajo, y Beretiné tampoco lo queremos. Uh-huh. Así que incentivamos a la sociedad que nos unamos y hablemos con la verdad y vayamos con la verdad al frente. Porque lamentablemente los pueblos son los que pagan las consecuencias, y este tipo se viene a burlar. No viene a generar nada. ¿Para qué queremos más obra? Nosotros queremos laburo acá. ¿Entiendes? Sí, sí. La sociedad, decí que tenemos esta radio para poder expresarnos, porque nos han sacado ya los medios, todo. Y gracias a ustedes podemos expresarnos y podemos hablar la verdad. Ya basta de corrupción, basta de hipocresía, de que todos estos gobernantes tengan que venir a reírse de nosotros. Podemos tomar conciencia el pueblo, la comarca, y tratar de hacerle entender que el pobre, por más que sea pobre, pero somos gente de valor y que podemos ir siempre con la verdad. Eso es lo que quería expresar, y que tomemos conciencia y ya basta de impunidad, basta de robarnos las tierras, vendernos la Patagonia, venderlo lo que es nuestro. ¿Por qué tienen que venir a robarnos, a poseer lo que es nuestro? Nuestra agua, nuestro suelo, a nuestros hermanos, nuestros animales. No es justo. Así que tomemos conciencia y hagamos algo, porque si no hacemos nada, van a venir, van a plantar su bandera acá, y ahí sí que no vamos a tener derecho a nada. Gracias. Así que bueno, gracias, que tengan buen día, y gracias por esta radio, que podemos expresar la verdad y ojalá todos podamos escuchar esta radio y no podamos escuchar pavada, ni mirar Tineri, ni hacer tanta pantomina, ¿no? Así que bueno, que tengan un buen día y podamos ir siempre con la verdad y podamos hacerlo entender que no lo queremos acá. No queremos italiano, no queremos yanqui, no queremos nada acá. Tenemos que luchar por lo nuestro. Muchas gracias.